obviamente el tema de hoy, hasta esta hora incluso, en todos los programas que se parecen al nuestro, estuvieron influidos por la elección de ayer, una elección que resultó dentro de lo esperado, pero con variaciones en los números, ¿no? Es decir, la victoria de Massa en la provincia de Buenos Aires estaba como anticipada, si bien había empezado con números parecidos a estos que terminaron ayer, pero luego se fue como achicando esa diferencia, por lo menos en las encuestas, hasta llegar a pronosticar una victoria del intendente de Tigre por 2-3 puntos, los que eran los que le daban más diferencia. Sin embargo, se descolgó con casi 6 puntos de diferencia sobre Insaurralde en una votación que empezó sorprendiendo por eso. El segundo elemento de sorpresa fue la notable elección del llamado espacio UNEN en la capital, que me parece que convocó, aprovechando obviamente una mayor sofisticación del electorado porteño, la ocasión de ofrecer una alternativa que en realidad debería ser la normal en una primaria, en una interna, pero que, dada la particular interpretación que tiene la Argentina de las internas, era toda una novedad, ¿no es cierto?, poder votar en un espacio único, bueno, por alguna de tres fórmulas diferentes, tanto en senadores como en diputados. Y yo creo que eso efectivamente atrajo el voto de mucha gente que a lo mejor en octubre va a votar de otra manera, pero que ayer dijo, está bueno participar en esto, está bueno meterse en esto y tener una voz, tener una opinión en elegir el candidato de UNE, en el candidato de este sector, el candidato de esta gente. Quiero expresar mi voz a través del voto y tener un granito de arena en la decisión de este sector. A lo mejor esa gente, y conozco a varios, cosa que me sorprendió, a varios que me han hecho a nivel privado ese comentario, a lo mejor esa gente va a votar de otro modo en octubre. Pero ayer votó así y me parece muy bien. Es más, creo que el experimento le entrega, no en vano la capital de vuelta es el distrito más sofisticado del país, le entrega por primera vez a la Argentina, desde que yo recuerdo, y mucho más desde la crisis del 2001, claro está, en un distrito electoral una alternativa válida de gobierno democrático, alternante, que no odia al adversario y que perfectamente podrían repartirse la alternancia del gobierno sin destruirse mutuamente. Me refiero a un espacio UNEN unido, valga la redundancia, y al PRO. Es más, Lilita Carrió, ayer, cuando sube por primera vez a decir unas palabras junto a Pino Solanas, no solo felicita, sino que se alegra del triunfo de, dice ella, su amiga Gabriela Michetti. Es decir, dos visiones políticas con, obviamente, percepciones y cosmovisiones distintas, pero perfectamente alternables, perfectamente compatibles en el juego democrático, perfectamente racionales, perfectamente pacíficas y perfectamente convivibles en armonía y disidencia. Me parece que esto es un elemento a celebrar. UNEN tuvo más votos, si consideramos a todos los candidatos juntos, y el PRO ganó tanto senadores como diputados, si los consideramos candidato por candidato. En la provincia de Buenos Aires, obviamente, ya dijimos lo de Massa, con un poco más de distancia de la esperada, especialmente en los últimos días de las encuestas. Pero el tercer dato, me parece a mí el más trascendente, es la caída del gobierno. La derrota del gobierno ha sido mucho peor que la esperada. Bastiones irreductibles como San Juan, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Santa Cruz, perdió el gobierno. Corrientes, perdió el gobierno. Prácticamente son seis o siete las provincias que ganó el kirchnerismo. En todo el resto del país perdió. El gobierno de la presidenta Cristina Fernández perdió entre octubre del 2011 y ayer 28% de caudal electoral, 28 puntos porcentuales de caudal electoral. Es una barbaridad. Es una barbaridad. En medio, y esto me parece que es atendible, en medio de una situación económica que no es buena, que no es buena, pero que no es la del 2009, la experiencia anterior de derrota del gobierno. En el 2009 teníamos conflicto con el campo a full y recesión económica motivada, recuerdan que fue el año siguiente de la gran crisis internacional, de la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos, de la caída de los mercados europeos y obviamente de una gran repercusión en todo el mundo. En ese año, que fue el año famoso de la gripe A, se desarrollan las elecciones y gana de Narváez por 2 puntitos y pico a Néstor Kirchner y Daniel Scioli. Respecto de esa elección, en donde la situación económica no era buena, el gobierno cae 4 puntos más respecto de esa elección ya de por sí mala. Entonces me parece que este es el dato a tener en cuenta. Este es el análisis histórico de los números. Ahora, perspectiva de acá en adelante. ¿Para qué sirven unas elecciones? Máxime intermedias. ¿Para qué sirven? Obviamente para dar una señal, fundamentalmente al gobierno, en el sentido de una confirmación del rumbo por el acuerdo básico, digamos, de la sociedad, en que las cosas van más o menos correctas, o al revés, un aviso por emboquillada también al gobierno para que, mira, no nos está gustando cómo estás manejando este tema, trata de hacer algunas correcciones. Esa es la gran gracia de la democracia y la gran gracia de proponerle al pueblo cada 2 años la opinión, pedírsela, ponerle una caja de cartón y decirle qué opinas. Esa es la gran gracia de la democracia, digamos, dar una palmadita en el hombro de continuidad o una señal de aviso, mira, cambia algo porque no nos gusta cómo va la cosa. Obviamente, dado el resultado de ayer, este último sería el caso. Es decir, mira, trata de ver qué podés hacer para modificar algo porque así como va, no nos gusta. ¿Hay posibilidades de que ocurra eso? Rotundamente no. ¿Por qué? Porque ese sistema estúpido, digamos, de preguntarle a la sociedad más o menos qué va opinando cada 2 años, parte del supuesto de que los países tienen gobiernos normales. Pero la Argentina no tiene un gobierno normal. La Argentina tiene el gobierno de una facción que está sentado en las instituciones de todos y usa los instrumentos de todos, pero que gobierna para una parte, más allá de lo que diga la locutora oficial, ¿no?, de la presidente de los 40 millones de argentinos. Eso se dice precisamente porque no es cierto. Porque la locutora oficial no tendría ninguna necesidad de emitir esa obviedad al aire. Se dice justamente porque no es verdad. Entonces, frente a un gobierno no normal, esas deducciones que se podrían hacer frente a un gobierno normal no se pueden hacer en la Argentina. Entonces, fíjense que ayer, primero completá la frase, Carlito, por favor. Entonces, si me preguntan la opinión, creo que acá se viene una profundización. Más agresión, más cepo, más restricciones, más, si se puede, avances sobre la justicia, más actuaciones, si se puede, respecto de los medios, quizá alguna intervención. Fíjense que ayer la presidente dice, con un tono de pregunta de incomprensión, es decir, la presidente no puede entender cómo, y lo dice en este tono, cómo la justicia puede, a través de medidas cautelares, parar las leyes que dicta el Parlamento, porque a la presidente no hay quien la convenza de que no tenemos Parlamento, de que la Argentina tiene Congreso, pero bueno, aparte. Es muy simple, Cristina Fernández. Se llaman Derechos y Garantías, capítulo 1 de la Constitución. Es muy simple por qué los individuos, los ciudadanos, la sociedad tiene a su alcance la herramienta de acercarse a un juez y decirle, señor juez, defiéndame de esta ley. Se llaman Derechos y Garantías, capítulo 1 de la Constitución. Por eso la justicia puede efectivamente parar una ley, como dice la presidente, del Parlamento, como debería decirse, del Congreso. Porque en eso consiste la vida libre, para que la libertad de los individuos no quede presa de mayorías circunstanciales. Porque encima de las mayorías de hoy está la ley. Esa mecánica es la que la presidente no logra comprender, no logra procesar y obviamente no admite. La presidente dijo luego, nunca les mentí. Cuando la sociedad tiene ráfagas de la abogada exitosa, del tren bala, de los 20 mil millones de dólares de inversiones chinas, del 9,8% de inflación anual, de los 6 pesos por día para comer. No sé si serán todas esas mentiras o, ¿cómo se dicen? Los cuadros, así se dicen, los cuadros de un film, ¿no es cierto?, que se van sucediendo y que ocurren delante de los ojos de los argentinos como una película que parece que es real, pero no es real. Es más, mucha gente tiene ya por bastante seguro de que muchos, por lo menos, de la cantidad impresionante de mangos que han ingresado en la Argentina en la última década, han ido a construir eso. Han ido a construir una escenografía falsa, una escenografía de cartón piedra que la soplás y se cae, que no resiste el menor análisis. Por eso, justamente, creo que, y en eso lo explicó muy bien Rosendo Fraga ayer, una sociedad que históricamente ha movido su voto más que nada por el tema económico, incluso hasta, bueno, con cierta cadencia se ha comentado de que el argentino vota con el bolsillo, y justamente el que lo comenta de mala manera, digamos, como que no debería ser así. Bueno, no fue el caso ayer. Ayer creo que la sociedad no votó con el bolsillo, votó cansada de una serie de cuestiones que tienen que ver más con la política, con el trato, con los modales, con la mentira. Me parece que ese fue el voto que la gente intentó dar como señal ayer. Ahora, si se me preguntara de vuelta, bueno, ¿y qué cree usted que va a pasar? Yo creo que el gobierno no va a tomar nota de lo que ocurrió ayer. El gobierno va a seguir plenamente en el mismo camino que tenía. El gobierno no, de hecho, no admitió la presidente en su aparición ayer a la noche, y su espalda aparecía decorada con dos plasmas en donde se leía Frente para la Victoria, 3 millones y pico de votos, como si esta fuera una elección en donde todos los partidos se presentaron en todas las jurisdicciones. Un dato de vuelta falso, o no falso, casi algo peor que la falsedad, intentar con una verdad a medias convencer a alguien de que algo que no es verdad, es verdad. Porque el único, entre comillas, partido que se presentaba en las 24 jurisdicciones era el Frente para la Victoria. Obviamente el Frente para la Victoria va a sacar más votos absolutos que Massa, que jugaba solo en la provincia de Buenos Aires. Esa es una estupidez. Ahora, yo lo entrego un dato matemáticamente cierto, pero políticamente que no tiene ningún valor. Entonces, en lugar de admitir hemos perdido 28 puntos porcentuales de votación entre octubre del 2011 y hoy, la Presidente dijo ganamos. Entonces, es muy difícil con ese panorama ilusionarse en que aquel mecanismo estúpido de la democracia de preguntarle al pueblo de vez en cuando más o menos cómo va opinando, para en función de eso hacer correcciones del rumbo y hacer cambios, vaya a funcionar aquí en la Argentina.